Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en Irola Irratia, 107.5 de tu FM. Irratia Askea, yende askearen chat. Bueno, hoy debería ser, si las cosas han ido bien y todo ha funcionado como tiene que funcionar, el 10 de marzo, San Macario, de 2015. Y bueno, pues digo debería ser porque en este mismo momento no lo es. En este momento estamos en San Olegario, estamos grabando el programa. De hecho, ni siquiera es por la tarde, cuando lo estamos grabando lo grabamos por la mañana. Y os cuento esto para que no llaméis por teléfono, porque si llamáis pues no habrá nadie o estarán otros programas. Bien, ¿y por qué estamos grabando este programa? Pues porque nos viene mejor a todas las personas que participan y porque vamos a hablar de un tema que interesa mucho pues al barrio y que interesa mucho a la igualdad y que interesa mucho a la integración y al llevarse todos bien. Y vamos a hablar de una, ¿cómo diríamos? Una asociación o una... No, es un proyecto. Un proyecto, sí. Un proyecto. Proyecto de intervención comunitaria intercultural. Eso es. ¿Y cómo lo llamaríamos? Y además es ¿cómo que se llama? Berdinak casi vuelve a sus orígenes de sensibilizar para la interculturalidad en el barrio y... entonces, pues tenemos aquí, bueno, primero Kaixo, Ongitorri. Arratsaldeon. Y están aquí Goizalde, Edorta e Ibai, del proyecto ISI, Intervención Comunitaria Intercultural, que están empezando en Irala y Amezola, un proyecto muy. A trabajar en un tema muy interesante y nos van a explicar un poquito. Bueno, Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, muy buenas. Apa, arratsaldeon. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuándo habéis llegado aquí a Irala? Pues llevamos aproximadamente desde septiembre, aunque empezamos en julio, pero con el tema de agosto por medio en el barrio llevamos desde septiembre. Desde septiembre, sí. Uh-huh. Y hasta ahora, bueno, hemos oído hablar de un acontecimiento que va a haber el día 21, uh-huh. Pero no va a ser lo único, ¿verdad? Va a haber más cosas. Uh-huh. Y además, esto tiene antecedentes. Sí, sí, sí. Bueno, el día 21 lo que vamos a intentar hacer es sacar el proyecto a la calle, que bueno, después de los meses que hemos estado trabajando ya un poco con los colectivos y con los recursos técnicos que hay en el barrio, es el momento ya de sacarlo a la calle y darlo a conocer a todo el mundo. Pero bueno, sí que es cierto que es un proyecto que no nace en el barrio de Irala y Amezola. Bueno, nace aquí realmente, pero es un proyecto más amplio que se está desarrollando ahora mismo en 40 municipios de todo el estado. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que también se va a poder desarrollar durante los 3 años siguientes en los barrios de Irala y Amezola. ¿Y por qué se ha elegido, o sea, no se lleva a cabo ese proyecto en todos los barrios de la ciudad, ¿verdad? O sea, ¿por qué se ha elegido Irala y Amezola? Bueno, pues en un principio se tenía que elegir un territorio de Bilbao, ¿no? También el proyecto trae, pues bueno, tiene sus limitaciones, no se podía abarcar lo que es toda la ciudad, bueno, pues por el tema de pues cómo trabajar, ¿no? Porque es un proyecto muy cercano, es un proyecto donde trabajas con las personas y bueno, pues un equipo de 3 personas tampoco podría abarcar toda la ciudad o lo que sea, ni siquiera el distrito, porque sí que venimos al distrito 7, pero Recalde se quedaría fuera de este proyecto, ¿no? O de este proceso. Por eso intervenimos en Amezola y en Irala. ¿Y por qué en Amezola y en Irala? Bueno, pues porque es una intervención comunitaria intercultural. Y bueno, pues hablándolo con el ayuntamiento también, porque hay que decirlo que este proyecto también se lleva a cabo con la colaboración del ayuntamiento. Hay una persona técnica trabajando con nosotros, bueno, que tenemos reuniones periódicas y así. Y bueno, pues en ir a la Mézola con el tema de la interculturalidad y bueno, pues la inmigración que ha habido, pues sí que es verdad que tiene un porcentaje superior a la media de Bilbao, que no sé si sería, creo, andaría en torno al 11%, y en Bilbao la media sería un 7%, así. Entonces, pues bueno, pues se decidió, después de algunas reuniones, pues poder hacerlo en Irala y en la Mézola. Uh-huh. Ah, vale. Entonces, en Recalde realmente no se ha llevado... No, la cosa es que, claro, venimos de Gaztelecu también. Uh-huh. Somos tres personas, claro, educadoras de la asociación comunitaria... Ah, por eso el vínculo. ...de Gaztelecu. Uh-huh. Eso es. Llevamos trabajando, colaborando con Gaztelecu varios años. Entonces, bueno, pues se nos surgió la oportunidad de poder trabajar en este proyecto. Y, bueno, pues aquí estamos. Y, bueno, el vínculo de Gaztelecu también... el proyecto está subvencionado por la obra social La Caixa y hay relación pues con el ayuntamiento y con Gaztelecu. Entonces, Gaztelecu también, como trabaja en Irala, pues con los campamentos de verano, uh-huh, bueno, pues con adolescentes y con niños, bueno, pues y está ese vínculo, pues se decidió, Gaztelecu ha sido como el empujón un poco para poder hacerlo, el proceso puede llevar a cabo en Irala y en la Mézola. Uh-huh. Ah, bien. Y muy ¿queréis añadir algo? No. Muy importante, ¿en qué consiste el proyecto y cuál es el objetivo? Uh-huh. Bueno, la idea un poco del proyecto es... trabajar un poco todo lo referente a la cohesión social de los barrios en los que vamos a intervenir. Bueno, no vamos a decir que vivimos en una sociedad poco cohesionada, pero sí que es cierto que, aunque no ha existido conflictividad manifiesta, o ha podido haber algunos episodios concretos, pero no existe una conflictividad manifiesta en las zonas de Irala y Amechola, sí que es cierto que el estado de convivencia no es el que nos gustaría, ¿no? Podemos decir que vivimos en un estado de coexistencia en el que más o menos nos tratamos con respeto, pero no se dan unas relaciones muy significativas, sobre todo en lo que tiene que ver con las diferentes culturas que viven o que trabajan en los barrios de Irala y Amechola. Entonces el proyecto va un poquito de eso, tiene el matiz este intercultural, pero también nuestra intención o la intención del proyecto es que se generen también nuevas relaciones entre las personas que viven en la comunidad, en el sentido de poder generar espacios de encuentro entre los diferentes recursos que existen en el barrio, tanto colectivos sociales, movimiento social, como también recursos técnicos, centros escolares, fomentar o colaborar en que los centros escolares también estén más abiertos al barrio, que los propios movimientos sociales, aunque ya se hacen muchas cosas, pues ya hemos tenido conocimiento de que se están haciendo muchas cosas, pero que todavía impulsar más esa relación centros escolares barrio. Y también otra de las líneas, aparte de la educativa, que vamos a intentar trabajar es la sanitaria. También nos hemos puesto en contacto con los centros de salud de la zona, aunque ciertamente en Irala y en Amechola concretamente no hay centro de salud, pero bueno, sí que hemos contactado con el centro de salud de San Adrián. También estamos en conversaciones con Bombero Chaniz, el ambulatorio de Recalde, con el objetivo de también poder tratar el tema de la salud como como un concepto integral, ¿no? Dando posibilidad a la gente que tenga más control sobre los factores que intervienen en estar bien y en estar sano. Entonces, bueno, ese es un poco... Son objetivos, la verdad, que pretenciosos, pero bueno, nuestra intención es poner nuestro granito de arena en mejorar la vida de los vecinos de los barrios. Eso es, como bien dice Edorta, vamos a poner un granito de arena, porque lo que hemos descubierto, claro, no somos del barrio, llevamos muchos años trabajando en Gaztelecu, cerquita, en Recalde, cerquita de Irala, pero lo que hemos descubierto es que hay un montón de recursos y hay mucha gente que se mueve en el barrio, ¿no? No venimos a hacer nada nuevo aquí, sino que venimos, como bien ha dicho Edorta antes, a impulsar lo que ya hay, ¿no? A hacer esas relaciones entre los recursos y entre las personas. Porque otra cosa que queríamos recalcar y que es un proceso ¿no? Porque al final vamos a estar 3 años aquí. No es un proyecto que venimos aquí, que hacemos un estudio de cómo está el barrio y luego nos vamos. No, vamos a estar por lo menos 3 años y eso creo que es un factor muy importante, pues, para poder trabajar la participación y para poder pues eso, afincarnos un poco en el barrio. Y lo importante también es quiénes son los protagonistas. Claro, los protagonistas no somos las 3 personas que estamos aquí. Los protagonistas son, hay 3. Y uno de ellos es la administración. Como he dicho antes, el ayuntamiento está colaborando en este proyecto. Por otra parte, están los recursos técnicos y privados, que bueno, Edorta ya ha hablado de ellos. Y por otra parte, por supuesto, está la ciudadanía, o sea, todas y esas y cada una de esas personas que quiera participar, que quiera colaborar, tiene un hueco en todo este proceso. Y por supuesto, también las asociaciones que están en el barrio, ¿no? Yo creo que poner encima de la mesa que todas las personas que quieran participar lo pueden hacer, pues ese es importante, que no excluimos o no se excluye en este proceso a nadie. Entonces, habéis llegado aquí y habéis empezado a contactar con toda la gente que hay por aquí, ¿no? Que... Sí, de momento el trabajo un poco previo que hemos tenido que hacer ha sido intentar contactar con todo, con todas las personas y con todos los colectivos, con todos los recursos que existen en los barrios. Pues así, haciendo un poco conteo, nos habremos juntado con 90 colectivos, incluidos algún recurso técnico privado, pues por ejemplo las farmacias, ¿no? Nos hemos juntado con todas las farmacias de la zona porque, bueno, pues también consideramos importante en esa línea sanitaria que comentábamos, pues las relaciones también que tienen las farmacias con toda la población, ¿no? Entonces nos parecía interesante conocer también su perspectiva. Pero bueno, nos hemos juntado un poco con muchísima gente, la verdad. Incluso gente que no está en el, que no tiene su sede en el barrio, pero que hace alguna intervención en el barrio. Por ejemplo, asociaciones que trabajan con inmigrantes o asociaciones de inmigrantes. Que bueno, nos parecía interesante también que conociesen el proyecto. Y es más, en la fiesta del 21 de marzo van a colaborar también asociaciones de inmigrantes que, aunque no tienen su sede o no están directamente en los barrios de Irala y Amechola, tienen mucho que aportar al proyecto. Y bueno, pues lo que comentan, centros escolares... Incluso cuadrillas, ¿no? Cuadrillas de jóvenes, adolescentes, informales... De, sí, personas adultas también... Pues eso, también interesa pues que la gente que vive en el barrio... Y bueno, pues vive en el barrio y vive el barrio, pues que pueda participar, ¿no? Yo, de todas formas, cuando habéis hablado de la fiesta del 21, ya se me han esto, porque es lo de los panes. Bueno, no lo habéis llamado exactamente los panes del mundo, pero es un apodo. Aquí la gente tiene nombre y apodo. Sí, en el barrio ya le están diciendo la fiesta del pan. La fiesta, ¿no?, del pan, sí. De hecho, un amigo mío tiene un sobrino que ha participado en el MasterChef infantil. Y que cuando ha oído que hay que hacer pan o que tal, ya... ¡Ah, yo llevo! Entonces ya quiere traer ahí su pan. Bueno, vamos a poner un poco de música y ya nos metemos un poco con la fiesta. Vamos a poner Latinoamérica de calle 13. ¿Por alguna razón especial? Bueno, ha sonado mucho en el espacio de trabajo en el que estamos, que es en La Gochea, pues las mañanas estas un poco de frente al ordenador, pues ha sonado mucho esa canción de Calle 13 y bueno, nos parecía una canción también que refleja un poco, pues eso, la diversidad cultural y demás. Bueno, con vosotros Calle 13, Latinoamérica. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata gawa ya tata kuda piu ya rima ni kuda wa kuda para ni kuna. Kuna ka allí en taque gua ira kuna chay muka kai Puerto Rico nación manta pacha. Pai kuna sutik mi calle 13. Y las patas me muso taquita pomanchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusanchis. Cancunapa. Soy lo

precioso vídeo también en YouTube. Yo creo que voy a cambiar la sintonía de Verdillac, porque la verdad es que es una canción que lo merece. Está muy bien, muy bien, muy bien. Me ha encantado. Lástima que no la haya oído Rajoy cuando esto de no puedes comprar el sol, porque aquí de hecho se ha privatizado el sol, aquí no lo han comprado, aquí lo han robado. Y te cobran por poner placas solares en tu propio tejado para hacer autoconsumo, ¿no? O sea, es algo increíble. Y de hecho, cuando dicen no puedes comprar la lluvia, según la última normativa de uso de los estos, no puedes recoger las aguas pluviales. Cuando me lo contaron, me quedé flipado. O sea, si tú pones un contenedor, si tú pones un cubo, una bañera para regar tu huerta, te pueden denunciar y te puede caer una multa. Es increíble porque no lo pueden comprar, pero de hecho lo están robando. Bueno, vamos a seguir porque me pongo muy malo. Vamos a seguir con el tema del pan. A ver. Sí, entonces, bueno, pues el primer así gran acontecimiento del proyecto se va a desarrollar el día 21 de marzo. El 21 de marzo, exactamente. Bueno, la idea comenzó, bueno, pues sí que, como antes he dicho, llegamos aquí tres personas así como en paracaídas, aterrizamos en paracaídas aquí en el barrio, ¿no? Y bueno, como es un proyecto, creemos que complejo, ¿no?, de explicar y sobre todo de ver, porque sí que teníamos muchas palabras, muchas explicaciones, pero joder, al final la gente cuando entiende las cosas, nosotros incluso, es visualmente, ¿no?, y es participando y es colaborando en el proceso. Entonces se nos ocurrió pues hacer esta fiesta. ¿Por qué la fiesta del pan? Bueno, pues evidentemente porque Irala nace del pan, de Harino Panadera. Entonces, bueno, pues cuando descubrimos esto dijimos, jo, una cosa para aunar a las personas del barrio, pues podría ser la historia, ¿no? De dónde surge Irala, dónde vives, dónde pasas tu tiempo libre, dónde estudias, dónde trabajas. Entonces nos pareció muy buena idea el hecho de poder pues empezar a trabajar un poco la historia, incluso con la juventud, ¿no? El otro día paseando con un grupito de jóvenes, fuimos a Harino Panadera y bueno, pues les explicamos un poco, ¿no? Ojo, pues Irala surge de esto, las casas inglesas y tal. Claro, se quedaban alucinando, ¿no? Hijo, mi barrio tiene esto, mi barrio tiene una historia y eso es muy bonito. Entonces, cogimos el pan como elemento unificador, tanto de todas las personas que están en el barrio como las diversas culturas que puede haber en el barrio, ¿no? Elemento unificador, como todos sus ingredientes, cuando los unes, pues surge algo como el pan, ¿no? Pues a ver lo que pasa si unimos también todos los alimentos que o todas las personas que hay en el barrio y los juntamos, a ver de ahí qué surge. Entonces, el día 21 de marzo sería un poco pues para ver los recursos del barrio que tienen, las personas del barrio que tienen y ponerlo ahí. Queremos que sea una fiesta pues popular, una fiesta divertida, y ya hemos estado trabajando con diferentes recursos del barrio, porque la idea es verdad que se nos ocurrió al proyecto, ¿no?, a las personas que somos parte del proyecto ICI. Pero claro, queríamos la colaboración del barrio, porque sin el barrio estas cosas pues no, al final no tienen ningún objetivo, ¿no? O sea, y bueno, pues reunimos a diferentes personas de diferentes recursos, así como pues estabas tú representando a Lampa de Gallego Gorría, el grupo de verduras, estaba la bibliotecaria, Euskal Choco. Desde Amezola vinieron los de A Mi Arte también. También el AMPA de Instituto de Escucha. Eso es. Entonces, bueno, pues ahí pusimos un poco sobre la mesa la propuesta del día 21, ¿no? Y parece ser también los de la coral, ¿sí?, Ir a la Barri, sí, sí, San Antonio. Sí. Y bueno, pues pusimos la propuesta y pues gustó. Entonces, de ahí pues hemos seguido trabajando. Tenemos también otro tipo de relaciones, llamadas telefónicas o individuales, con otros recursos. También no voy a olvidar que está el Gaztegune de Irala colaborando también, que van a hacer como su fiesta para los jóvenes, que bueno, pues ideas había infinitas, ¿no? Desde el Gaztegune, por ejemplo, decían de hacer urban kitting, ¿no? De tejer. Uh-huh. Y bueno, su lema era como, ojo, tejiendo, tejemos el futuro, ¿no? O creamos futuro con esto. También querían colaborar haciendo talleres de PAN para niños y niñas. Y no sé si se me olvida algo, había otra cosita también, ¿no? Los de Amiarte pues van a hacer un mural, ¿no? O algo así. Sí, eso es lo que comentamos. Ahora las cositas se nos están truncando un poco, pero sí que queremos la colaboración de Amiarte. Estamos hablando con ellos y bueno, con ellos sobre todo, porque los artistas son la mayoría chicos. Pero a ver qué es lo que pueden hacer. Algo participativo en el barrio. Igual no es un mural, pero sí que sería otra cosa. Es de Amézola. De Amézola, sí. Está justo en la calle Gordóniz, sí. ¿No? Sí, Gordóniz. Luego, no sé, hemos hecho un trabajo muy muy interesante con las escuelas de los barrios. Bueno, han participado el Colegio Amor Misericordioso, ha participado Gallego Ría, ha participado Tomás Camacho y también Félix Serrano, que también, aunque no estén justamente en Amézola, están al lado y muchos chavales que viven en Amézola acuden a Félix Serrano. Pues ha iniciado un trabajo, joder, muy, la verdad que muy, muy chulo. La idea era, como vamos a empezar ahora a hacer un proceso un poco de recopilar un poco la opinión, los sentimientos, las percepciones que tienen todos los vecinos y toda la gente que trabaja tanto en el barrio de Irala como en Amézola. Y entonces nos parecía también súper interesante conocer la perspectiva que tienen los niños y las niñas de los barrios en los que viven. Si les gustan sus barrios, si cambiarían algo de sus barrios, un poco tener esa mirada a través de una unidad didáctica que se ha desarrollado en los diferentes centros, y ya hemos recogido los primeros trabajos y la verdad que hay trabajos súper chulos. Y bueno, viendo un poco eso, ¿no? Cómo les gustaría que fuesen sus barrios. Y bueno, la intención es que el día 21 de marzo, en la plaza de Avenida Quiriquiño, a lo de Reyes Católicos, también estén expuestos esos trabajos que han hecho toda la población infantil del barrio. Eso es, y luego junto a esos dibujos, esos trabajos, también estarían desde el Gaztegune hablando, porque claro, estaba la población infantil. Con la población adulta, digamos, haríamos otro tipo de trabajo que luego lo explicamos, ¿no? Pero que serían los coloquios para recabar esa información. Y bueno, pues la juventud también nos quedaba ahí un poco, ¿no? Y por eso el contacto con el Gaztegune nos servía para el día 21, para poder hacerle una exposición de fotos en este caso, ¿no? Cómo perciben ellos y ellas el barrio y cómo lo plasman en una fotografía. Uh-huh. Y bueno, y uno de los actos también más, creemos que va, más importantes y que van a ser centrales en el día, va a ser una comida popular que está organizando el grupo de verduras de La Gochea. Y bueno, va a ser como comentaba Goizalde, el barrio ya conoce la fiesta como la fiesta del pan. Esperemos que sea el inicio de una fiesta que se pueda desarrollar todos los años. También teniendo en cuenta que el año que viene parece ser que Irala cumple 100 años y sería una ocasión muy bonita para celebrarlo. Bueno, pues eso es. La comida popular va a estar hecha todo el menú, o sea, primer plato, segundo plato y tercer plato con pan. Sí, pan duro. Pan duro. Sí, porque claro, no hay que despilfarrar nada, o sea que se puede utilizar perfectamente, ¿no? Eso, sí. Oye, un segundo, ¿y habrá algunas manualidades con miga de pan o así? Porque es que últimamente en La Egoechea estamos jugando mucho al ajedrez y el otro día pensando y tal en el plástico que viene, el petróleo y la madera que bueno, que no es ecológica y tal, pensando en qué podían ser las piezas, digo, joder, podríamos hacer piezas con miga de pan, ¿no? Hacer un molde y... Pues ya te tenemos otra propuesta para el día 21. Eso es, desde así, aquí... Así han ido saliendo el resto, ¿eh? Así que... Desde aquí invitamos a todas las personas que quieran participar, que tengan este tipo de ideas con pan o lo que sea, a participar, vamos. Pan, y también actuaciones artísticas, ¿no? O sea... cosas, ¿no? Sí, actuaciones de tipo cultural, pues también sí. Echando un poco pues mano de los colectivos que trabajan en el barrio, pues como comentaba Goizal, con los colectivos que hemos estado, pues va a estar la coral de San Antonio Ir a la Barri cantando, van a estar de la Escuela de Música de Bezmar haciendo una actuación, va a haber también un grupo cubano que nos va a amenizar la sobremesa, Sí, alguno más, ¿no? Vienen de la Asociación Boliviana también a... Sí, eso es, Sangre Boliviana, eso también es. Van a venir gente a exponer un poco sus bailes folclóricos, va a haber danchas vascas muy probablemente, bueno, y del tema de los panes también va a haber panes de un montón de sitios, va a haber pan salvadoreño... Eso es importante también, sí. ¿No? Cómo unir la interculturalidad con el pan, bueno, pues sí que empezamos a llamar y a hablar con diferentes personas para que nos hagan una muestra de pan, ¿no? Poder hacer en la misma plaza, que no hemos dicho dónde es, pero es en la Plaza Quiriquiño, en la Plaza del Reloj, y bueno, varios nombres más tiene. Plaza del Chalet de Hiedra, Plaza del Reloj, Plaza de Avenida Quiriquiño, sí. Ya no sabíamos ni cómo voy a hablarla. Pero bueno, nosotros nos hemos quedado con Plaza Quiriquiño, ¿no? Y ¿qué estaba diciendo? Se me ha ido un poco. El tema de los panes. Ah, eso sí, muestra es. De diferentes eso panes. Es. Se va a hacer ahí la fiesta, entonces va a venir diferentes personas, hacer pan, también haremos, bueno, pues talo, pan de queso colombiano. Eso es, pan chino también, a ver si lo podemos conseguir, que estamos ahí. Sí. Y bueno, que luego esos panes se puedan probar, se puedan catar en la misma fiesta. Hay que decir también que hemos estado dando unas vueltillas por el barrio, hemos hablado con panaderías y muchas de ellas, las que tienen horno, panaderías, incluso alguna frutería que tiene horno y tal, se han prestado a hornearnos el pan el mismo día 21. Diciéndoles de antemano qué horario y tal, y también algún que otro bar se ha ofrecido para dejarnos su horno para el día 21, y bueno, desde aquí agradecerles infinitamente esa colaboración, ¿no? Sí, a ellos y bueno, a todo el mundo. Sí, pero... la verdad que la gente se ha volcado desde el primer momento. Bueno, hay ganas, ¿no? Siempre ir a la... Bueno, Iral ha sido un barrio que se ha movilizado mucho y eso, a nada que pues preguntas, hablas un poco a la gente, se ve que hay una trayectoria también de movimiento social, de hacer cosas en la calle. Y bueno, pues lo que decíamos, si nosotros podemos poner nuestro granito de arena en hacer alguna cosilla, pues genial. Sí. Y de hecho, habéis hablado de la colaboración de panaderías, bares y... ¿se puede, para la comida popular, se puede entregar el pan en algunos sitios, sí, ¿no? Sí, eso es. Claro, la comida popular queríamos que fuese popular, claro. Entonces, la estrategia que hemos utilizado es, hemos puesto tickets en la Taberna Egoetxea, en el Andel, en el Bar Arane, en el Bar Aitana y en la Cafetería de Amechola. Hemos puesto los tickets. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir esos tickets? Bueno, pues tenemos que llevar pan duro. Si no queremos pagar, que son 2 euros cada entrada, tendríamos que llevar pan duro para luego poder utilizar ese pan duro para hacer la comida. Uh-huh. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues estos bares también les ha parecido bonita la idea y bueno, pues nos han dado permiso para poder dejar ahí los tickets. Y el pan duro, no sé, igual también es importante decir que si no es industrial, mejor. Que sea pan, ¿no? Porque entonces... Lo que pasa es que si no es industrial, raramente se queda duro, ¿eh? O sea, yo personalmente... Se puede quedar duro en sí, una si semana. Lo dejas, sí, si lo dejas, ¿no? Sí, pero dura. Pero vamos a ver, la cuestión es que yo normalmente con el pan duro o hago sopas o hago pan rallado. Eso es, o sea, el propósito, eso es. Que la gente vea, porque, o sea, no sabes que nosotros no tiramos nada. O sea, nosotros en casa no tiramos nada, pero muchas veces he visto comida en la basura, o sea, que de la gente, o sea, que no... Para que se vea que, o sea, el pan bueno realmente se puede hacer cosas estupendas después. Mira, o sea, las hamburguesas, la... Yo creo que la gente tira pan precisamente porque no coce, porque hay una separación entre esa comida y tú, o sea, ya no lo ves como algo tuyo, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que estuve en Pisa y uno de los talleres era hacer pan, amasar y cocer. Y curiosamente tenía al lado a un chico torinés que el padre había sido panadero, ¿no? Que venía de tradición familiar. Y yo le contaba, digo, pues yo soy primera generación que no cuece, porque en casa de mi abuela había horno y hasta mi madre, todo el mundo coció, ¿no? Y era como, o sea, estando amasando una masa con una masa madre de hace 150 años, traída de Cataluña, o sea, algo que tenía muchos más años que yo, era como estar tocando mis raíces, o sea, como estar amasando con mi abuela, ¿no? Porque yo estaba en el pueblo de pequeño, que tendría 2 años, 3 años, y la veía, bueno, no me acuerdo, pero me dicen que estaba allí al lado, ¿no? O sea, entonces era como volver a las raíces. Y claro, cuando lo ves como algo tuyo, ya no lo tiras, aunque sea se lo das a los pájaros, pero no lo tiras. O sea, o preparas unas sopas, o haces pan rallado, o haces un... Hay postres deliciosos, deliciosísimos con pan duro. Sí, o sea que... Y además es una cosa que aparece en todas las... No sé si en... A ver, no soy experta, pero casi en todas las culturas del mundo, ¿no? Sí, sí, eso es. Sí. Esa era la idea también, ¿no? El elemento unificador, eso el pan... Es. Unificador y diverso también, ¿no? Panes de los panes de que lo que comentas tú, en casi todas las culturas se come pan. Entonces, bueno, pues a ver qué tal va. Todo esto, pues eso, de la mano del grupo de verduras de La Gochea, que son los que han tenido la idea de hacer la comida popular y hacerla así. Y a raíz de lo que comentabas antes, tampoco se va a utilizar plástico en la comida popular, que es otro de los detalles. Bueno, hemos... Bueno, evitado, ¿no? Utilizar plástico, entonces va a ser una vajilla de cerámica, cada uno a posteriori se va a tener que limpiar su plato, sus cubiertos y tal, y así evitamos también hacer uso abusivo del plástico. Eso es fundamental, creo, también. Y luego que va a ser una fiesta también, como hemos dicho antes, para recabar esa información, ¿no? También va a haber un videomatón, ¿no? Le llamamos así, pues va a haber una persona pues con una cámara y bueno, todavía el formato no sabemos cómo va a ser, pero la intención es recoger esa información, esas palabras y esas imágenes de las personas del barrio que estén en esa fiesta, pues por su percepción de, a ver qué percepción tienen del barrio, ¿no? Cómo viven el barrio, cómo sienten el barrio, incluso cómo huelen el barrio, cómo, ¿no? Todas las sensaciones, ¿no? Y por otra parte va a haber un mapeo que igual Ibai nos quiere explicar más, que es el encargado. Vale, pues sí, un poco en la línea de recoger la información, la opinión de la gente, de una forma un poquito distinta. Va a haber un mapa de los dos barrios de Irala y de Amechola impresos a tamaño gigante, donde cada persona, de manera voluntaria, va a poder marcar o mapear pues aquello que le parezca un poquito, ¿no? No solo las cosas chungas, por decirlo así, las carencias, que era un poquito la idea principal, sino también pues las alternativas que propone, los lugares de encuentro, experiencias que haya podido tener, sensaciones, emociones, olores, como decía Goizalde. Cualquier cosa, ¿no? Y cualquiera estará invitado el día 21 a participar en ese mapeo. Sí, y bueno, tenemos más colaboraciones también, que están desde Médicos del Mundo, nos viene para meter un poco el tema de la salud, ¿no? Porque con la alimentación sí que lo estamos haciendo, pero pues nos traerán información y nos harán otro taller sobre salud. Y luego, que se me olvidaba un poco, estaba el mercado de agrícola. Un mercado agrícola donde, bueno, ya está preparado todo, pero sí que queríamos aprovechar ya ese mercado agrícola, ya que se va a hacer eso, aprovechar e invitar a todas esas personas, artistas, digamos, o que, bueno, pues que utilizan sus manos para crear, para que puedan poner un puesto, un puestecillo, poder traer sus materiales el mismo día 21, para hacer un mercado pues bonito del barrio, con la gente del barrio, y bueno, pues que, que salga un poquito eso, ¿no? Y ya sí que nos han llamado un par de personas, las de A Mi Arte también estarán, bueno, pues demostrando, enseñando y vendiendo sus cuadros. Y bueno, desde aquí, pues eso, queremos invitar también, si hay alguna persona que cree que bueno, que sus productos tienen que ser para que la gente los vea y poder venderlo y tal, pues que bueno, que nos llame a la oficina y bueno, pues enseguida le metemos en la lista. Muy bien, estupendo. Bien, entonces pues tenemos una jornada muy completa, ¿no? Sí. Y además que para o sea, todos podrán participar, niños, o sea, desde niños hasta personas mayores, ¿no? Entonces, pues, mejor. Y, pues, igual... Ponemos un poco de música, ¿no? Sí. La siguiente... Hablamos un poco de el después. Sí. La siguiente era Larga Vida al Sol, una canción de Color Humano de 1972... Y bueno, un poco cuál es la razón o simplemente porque os gusta. Color Ebisia, que está. Preferís Color Ebisia. Lo que veas. La razón de... No, es que esta ¿cuál era la que era las dos consensuadas eran la anterior Color y esta? Color Ebisia, la tercera es. Pues entonces ponemos Color Ebisia. Vale. Así es que. ¿Y por qué era la de Color Ebisia? Bueno, también, ¿no? Viendo un poco la solidaridad que siempre ha demostrado la sociedad vasca o la generalidad de la sociedad vasca con respecto a la inmigración de todo tipo, pues eso, cuantos más diversos seamos y cuanto más plurales, pues mayor riqueza tendrá la sociedad en la que vivimos. Y de ahí pues esa canción de Negu Gorriak. Es curioso porque me acabas de recordar un vídeo viral en el que hay unas personas que están viendo a otras personas detrás de una pantalla de rayos X en actitudes, digamos, cariñosas, están jugando y tal, y está como muy bien, ¿no? Y de repente salen de la pantalla y son pues dos mujeres, o son dos hombres, o son dos personas de diferentes, por el vestido, de diferentes religiones, o son, pues por ejemplo, una niña con síndrome de Down y una niña, digamos, sin síndrome de Down. Y es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces es esa pantalla de rayos X te enseña, te quita cosas, pero te enseña lo esencial, ¿no? O sea, he visto el vídeo y la verdad es que, y ahora me lo has recordado tú con esta explicación de Color Ebisia de Negu Gorriak. Bueno, vamos a ponerla. Thank you. Colore Bizia, una gran canción de Negu Gorriak. Y bueno, pues vamos con... había unas coloquios entonces, o cómo era... hablábamos de entonces de la fiesta del 21 de marzo y tenemos que comentar que entonces finalizará sobre las 6 de la tarde y ahí qué pasará desde ahí una... Sí. Bueno, pues que coincide justo el día 21 de marzo, que se va a celebrar, bueno, como todos los años, el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, con lo cual, bueno, vamos a acabar la fiesta a tiempo para que la gente pueda asistir a las diferentes convocatorias que se hagan en la ciudad, pues para celebrar ese día. Pues creemos que se organiza una manifestación en el centro, bueno, por la zona de en el centro de Bilbao y tal, entonces habrá opción para que la gente que esté en la fiesta tenga tiempo para llegar a la mani. Eso es, muy bien. Y entonces de ahí, claro, es buena buen vínculo para después dar seguimiento a todo lo que se va a hacer después, ¿no? Claro, eso es. Y entonces, ¿qué? El proyecto sigue después de la fiesta y entonces tenéis varias actividades, ¿no? Previstas ya. Sí, bueno, el proceso continúa y estando en el año 1 lo que nos parecía un poco necesario era generar el conocimiento, ¿no? O sea, reflexionar acerca de cómo están los barrios en los que se van a intervenir y que sea la propia comunidad la que lleve a cabo ese proceso. Entonces, bueno, nosotros le llamamos conocimiento compartido, porque no es un conocimiento en el que nosotros vayamos a ir a hablar con la gente, a entrevistar a la gente para que nos cuenten sus demandas con respecto al barrio y también sus propuestas, sino que es la propia comunidad la que se va a organizar y va a realizar estos coloquios. Se ha compuesto, bueno, pues hace un par de semanas un equipo motor para llevar a cabo esta fase de autoconocimiento de los barrios. Y bueno, es un equipo pues muy diverso. Pues tenemos desde técnicos de municipales del ayuntamiento, pasando por miembros de movimientos sociales, también profesionales que trabajan en recursos en servicios públicos del barrio, ciudadanos a título individual. Bueno, hemos compuesto un equipo, la verdad, que muy diverso, y va a ser el encargado de realizar esos coloquios, que con una metodología muy sencilla, que es la de escuchar, ¿no? El hecho de escuchar cómo en la sociedad en la que vivimos un poco, pues tan a prisa, ¿no? Nos cuesta poner la oreja y con los cinco sentidos percibir un poco lo que nos están intentando transmitir las otras personas. Entonces ese es el sentido de los coloquios, ese es el de tener una radiografía lo más amplia posible del barrio, atendiendo a las percepciones, opiniones y sentimientos de la gente que vive el barrio, que al final es quien vive los éxitos del barrio, pero también quien vive sus problemas del día a día y demás. Entonces se van a dar pues hechos bonitos, como que, por ejemplo, técnicos municipales van a poder coloquiar con personas de los movimientos sociales, personas del movimiento sociales van a poder coloquiar con gente que no está participando nunca en ninguna asociación, recursos técnicos del barrio, gente del centro de salud va a poder estar con servicios sociales, o sea, va a haber ahí una mezcla muy interesante que también va a ser, yo creo, el sustrato del proyecto para los dos años siguientes. Sí, eso. Y bueno, aparte también de las personas, ¿no? Las relaciones intergeneracionales también, que bueno, que aquí hay pues tanto muchas personas mayores como muchas personas jóvenes que no se conocen, que, ¿no? Entonces es muy interesante esas relaciones, vivir esas relaciones. De hecho, porque nosotros como equipo ICI lo estamos viviendo ya, ¿no? El poder hablar con Emilio, que ha escrito un libro sobre el barrio y bueno, pues nos cuenta sus vivencias, sus historias. Con Mariano, que es ¿cómo es? Que trabaja en todo el tema de turismo y bueno, pues conoce el barrio, estar en el barrio y que la gente ya te conozca, te vea y te cuente sus historias y escuchar eso, pues es muy muy agradecido y es un privilegio. Sí. Entonces, pues bueno, pues que esto mismo lo puedan hacer las personas del barrio, creo que es una oportunidad bien grande. Toda esta información va a quedar plasmada en una monografía tanto con datos objetivos que ya hemos hecho desde el equipo ICI, hemos hecho un trabajo ya de datos objetivos que nos ha ayudado el ayuntamiento y diferentes asociaciones y recursos también. Y luego tendríamos esta otra información subjetiva de la percepción del barrio, ¿no? Esta percepción o esta información subjetiva, digamos, sería siempre consensuada por la otra persona, porque es la escucha, pero bueno, quedaría plasmada, digamos, pues que en un libro, en un dossier o lo que sea, pero siempre y cuando esa persona coloquiada sepa lo que se va a poner. O sea, se van a poner las palabras exactas que diga la persona o el grupo o el colectivo que ha sido coloquiado, y eso, que bueno, que tus palabras sean parte también de una monografía de la historia del barrio, pues es muy interesante y enriquecedor para los colectivos, para el barrio, para todo el mundo. Y el objetivo un poquito de esa monografía comunitaria va a ser ver un poco las demandas y las propuestas que existen en el barrio y priorizar de cara al siguiente paso, que ya estaríamos hablando de inicios del curso siguiente, que es realizar una programación comunitaria entre todos. Uh-huh. Entre todos los protagonistas que ya hemos estado comentando, pues realizar una programación comunitaria para los dos cursos siguientes. Entonces, uh-huh, es como pues el año cero, por decir, de un poco de análisis, de profundización, y a partir de eso, pues ver lo que se puede hacer en los barrios. Uh-huh. Muy bien. Entonces, bueno, pues nos queda un poquito de tiempo para recordar a todo el mundo que venga a participar a la fiesta del 21 de marzo. Eso es. También queríamos invitaros porque, bueno, como antes he comentado, hicimos una reunión con diferentes recursos del barrio que fue participativo. No me acuerdo muy bien qué fecha fue. Bueno, da igual. Que ahora vamos a hacer otra reunión, 11 de marzo. Y bueno, va a ser reunión y participación con talleres. La idea es reunir, bueno, o que participen diferentes personas, recursos del barrio. Y sería pues unos talleres de 5 a 7, que sería en el Centro Cívico de Irala. Bueno, pues para poder trabajar materiales para la decoración de la Plaza Quiriquiño para el día 21 de marzo. Y después, a partir de las 7 de la tarde, en el mismo centro cívico, haríamos otra reunión ya para ultimar las cositas y los detalles para el día 21 de marzo. Entonces, todas esas personas que quieran participar o por lo menos ver de lo que se trata la fiesta o ver cómo va o ver qué es o ver quiénes somos, por lo menos, pues que se puede pasar por el Centro Cívico de Irala el día 11 de marzo a partir de las 5 de la tarde, que estaremos también en colaboración con el Gaztegune para poder hacer los talleres. Uh-huh. Estupendo. Y bueno, para todo lo que se va a hacer después, de todas formas, como son muchas cosas, tendréis que volver aquí a... al programa. Seguiremos dando la chapa. Estamos cerquita, así que nosotros, cuando queráis. Nosotros en Verdiña, que encantados, o sea, encantadísimos, porque la verdad es que son propuestas muy interesantes, son propuestas que van muy en nuestra línea de integración, de antirracismo, antixenofobia, de igualdad, en definitiva. Uh-huh. Bueno, ¿y dónde estáis? Un poco forma de contacto. Email, teléfono, no sé si podréis dar el teléfono aquí o yo qué sé. Sí, sí, sí. Bueno, estamos de prestado en los locales de Goetxea. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es intentar, pues eso, dar un poco de bombo al proyecto, que el barrio cada vez vaya conociendo más el proyecto de intervención comunitaria intercultural. Y para eso hemos abierto un blog que se llama ausoakabian.org. Y bueno, asociado al blog, pues también las redes sociales, como no, Facebook, tenemos una página en Facebook que es ausoakabian, el Twitter también, pues @ausoakabian, y bueno, y luego en cuanto al teléfono, no sé, yo creo que con los blogs y de todas formas en el blog aparece el teléfono si nos quieren llamar directamente, pues ahí estamos. Bueno, pues vamos a poner un poco de música para terminar. Gracias por venir, eskerrik asko. Espero y deseo y estoy convencido de que lo del día 21 va a ser un éxito Y bueno, pues allí nos veremos todos y todas. Y bueno, aquí lo dejamos por hoy. Uh-huh. Es que ricasco. Sí. Ricasco. Y bueno, pues ponemos... ¿cuál era? Color... Ahora sí. Color humano, larga vida. No nos preguntes la razón porque no la sabemos. Esa canción la ha elegido... el otro miembro del grupo. Sí, este era un poco la más raruna, ¿no? Sí, por lo que he visto antes. Bueno, pues nada, un recuerdo a Afonso, que espero que nos oiga, que nos esté oyendo. Venga, hasta el próximo martes. Esto ha sido Berdiña, Kiguales, en Irola y Ratia, 107.5 de tu FM. Es que ricasco. Agur. Sueño sin destino, yeah. Mi barba envuelta dice larga vida al sol, larga vida al sol, larga vida al sol. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Larga vida. ¡Au!